Chalupa al agua, remando hacia la soberanía. En el fogón, mate pa'l debate. Hola, ¿cómo andan? Oye, yo estoy ansiosa por continuar la conversación de ayer porque está muy, muy entretenido e interesante este afiche que seguramente ya pudieron ver porque está en el Facebook de Chalupa al Agua. Así que pueden mirar con todos los detalles que tiene porque tiene muchos, muchos más detalles de los que alcanzamos a compartir aquí en la radio. Sí, aparte es súper llamativo porque mezcla distintos temas que en realidad siempre nos enseñan como tan separados, ¿no? Como el cuerpo territorio, como algo que está muy ligado a la naturaleza y a nuestro propio medio ambiente corpóreo, podríamos llamar, ¿no? Que es nuestra salud. O sea, que es parte de nuestro territorio llamado cuerpo humano. Entonces, es muy bonito y es muy educativo para quienes tengan ganas de enseñarles a sus hijes o enseñarles a otras personas. Yo creo que es un súper buen elemento. O sea, de hecho está como para imprimirlo en grande y tenerlo pegado por ahí y mirarlo así con mucha detención y aprender un poco más cada día o consultarlo de repente, porque es muy educativo. Súper. Y bueno, para continuar con estos temas que son 10 temáticas socioambientales que nos aquejan en este territorio. Y en nuestro cuerpo. Y en nuestro cuerpo justamente vamos a estar hablando en este Chalupa al Agua en el fogón de las forestales. Que es un temazo. Sí, es tremendo tema. En Chile esto ha ido escalando, lamentablemente, y esto tiene consecuencias que también están consideradas en el mapeo respecto, por ejemplo, si no me equivoco, de desplazamientos forzados, de personas que tienen que dejar sus territorios donde viven por causa de las forestales, así como también ocurre con otras industrias. Bueno, nosotros generalmente estamos como tan acostumbrados a escuchar el tema como conflicto mapuche, conflicto mapuche. Bueno, pero tal vez más que conflicto mapuche, podríamos pensarlo como conflicto de forestales, porque en realidad es un territorio que está muy atravesado por este conflicto. Sí. Porque en el tiempo de la dictadura se vendieron grandes parcelas, grandes hectáreas de terreno, que en dictadura sabemos que nadie votó por esto, a quienes hoy día son dueños, propietarios de este país, y ellos decidieron súper arbitrariamente expulsar, como bien decía la Sabi, a comunidades enteras y plantar pinos, eucaliptus y empezar con toda esta cuestión de la celulosa y... Y gran parte de los conflictos que hoy en día ocurren, que les, como dice la Anto, les llaman conflicto mapuche, pero en realidad son muchas veces son las mismas forestales que ocupan terrenos que son privados. Como hay mucha población mapuche, sucede que en muchos de esos casos los dueños, los propietarios legales de esos terrenos son mapuche, pero no es siempre el caso. Hay casos en que las forestales ocupan y siembran sus árboles en terrenos que son de propiedad de algún privado y irse legalmente en contra de las forestales es una locura. No vamos a entrar en detalles sobre la historia que está detrás del caso de Tomasito, porque no necesita más visibilización ese pobre caso, pero... Sucede que las forestales ocupan los terrenos de privados y esto genera tremendo impacto social, psicológico y legal, pero además genera problemas en nuestro cuerpo, por ejemplo, problemas respiratorios, eczemas y manchas en la piel, proliferación de enfermedades endémicas como en otras localidades con otros climas, dengue, zika, chikungunya, paludismo, fiebre amarilla y otras, intoxicaciones y alergias. Y esto es algo que está empezando como a resonar fuertemente de que muchas de estas enfermedades, por ejemplo el dengue, el zika, no lo pude leer en profundidad, se los debo, en algún momento lo hablaremos acá en Chalupa al Agua, que el COVID-19, como todas estas pandemias que estamos tan, estos virus están todos relacionados también a la deforestación, y ustedes dirán, pero ¿cómo deforestación y forestales? No son lo mismo, o sea, son lo contrario. Y uno dicen, es que en el fondo hay que entender el primer principio de una forestal, el principio del monocultivo. Entonces, sí, ellos no van a plantar hectáreas de muchos bosques distintos, no, van a plantar de un solo árbol. Sí, solo pino o solo eucaliptus. Y es por esto que las forestales no tienen bosques. no son bosques de pino ni bosques de eucaliptus, son plantaciones de monocultivo y no tienen ninguna característica de bosque. El bosque es un lugar muy biodiverso donde viven muchos tipos distintos de seres vivos y esa diversidad es saludable. En cambio, la plantación forestal no. Vamos a pasar a otro tema, que es el fracking. Y para mí fue algo súper... O sea, yo no lo conocía, sabía que existía, pero no conocía este concepto. Es la extracción de hidrocarburos no convencionales que se realiza a través de un procedimiento de perforación horizontal y fractura hidráulica mediante la inyección de toneladas de agua con una fuerte presión y el agregado de arenas y químicos altamente contaminantes. Provoca la contaminación de suelos con desechos y agentes químicos, del aire y de los recursos acuíferos, en zonas con características desérticas y de emergencia hídrica. Básicamente lo que hacen es inyectar agua con químicos a gran presión sobre todo y temperatura y resquebrajar toda la estructura de la tierra por debajo, a muchos metros bajo el nivel de bajo la superficie. Hay chilotes que se fueron y que o que todavía trabajan en ENAP en Patagonia y que pueden saber de qué se trata esto porque está relacionado con la industria del petróleo y del gas también, que muchas veces conviven, ¿no es cierto? Y este tipo de extracción que es muy agresiva y lo más peligroso es que no se sabe cuáles son los efectos en el medio ambiente a largo plazo. Pero en el corto plazo lo que sí sabemos es que a las personas nos genera irritación en la piel, ojos y parte superior del tracto respiratorio, alteraciones del sistema nervioso, depresión, dolores de cabeza, vértigo y náuseas, fatiga, confusión mental, debilitamiento muscular, cáncer de piel y de pulmón. Entonces igual estamos aprendiendo también que en toda esta mega industria, aunque a veces nos digan de que es minería, uno se imagina una industria seca, como que va a ir a sacar minerales que están secos, que están muy alejados del agua, pero ya estamos empezando a entender que toda esta industria necesita grandes cantidades de agua para existir. Imagínense, el fracking no es posible sino a través de una inyección de toneladas de agua dulce, agua de ríos. Agua de lagos. El agua que necesitamos para que los animales beban, para regar las siembras, para beber, para bañarnos, para cocinar. Esa agua se necesita para inyectarla en la tierra y resquebrajar toda la estructura para sacar las pequeñas gotitas de petróleo y poder juntarlas y venderlas. Y llegamos a un tema que es muy conocido ya en nuestro territorio, que son las salmoneras. Y Chiloé, en esta cartografía que incluye distintos territorios de Argentina y de todo el continente, en la parte sur de nuestro hermoso continente y gigante América, pero lamentablemente para el tema de las salmoneras estamos aquí representados. Y está nuestro maritorio. La expansión de la cría intensiva de salmones está causando un desastre ecológico por los múltiples compuestos químicos que utiliza. Al crecimiento de los desechos contaminantes compuestos por antibióticos, colorantes químicos, fosfatos orgánicos y metales tóxicos, se le suma la muerte masiva de aves, varias especies de moluscos e incluso de lobos marinos que consumen los peces muertos arrojados en el mar. Esto que siempre hemos hablado, ¿no? Porque siempre escuchamos que el conflicto salmonero es un conflicto entre de mal remuneración de los trabajadores. Sí. Malas condiciones de trabajo, no solamente del sueldo. También de la contaminación que acabamos de analizar o exponer. La disminución de la diversidad de otros peces y otros seres vivos alrededor de las salmoneras. Pero pocas veces hablamos del impacto en nuestra salud. Uh-huh. Porque esto, en este minuto, nos está impactando a todos quienes vivimos en este territorio. No solo a quienes van a trabajar, no solo a los propietarios, no solo a los buses, a los buzos, quiero decir. A ver si se sienten identificados por ahí. Gastroenteritis, o sea, dolor de guatita. Mareos, manchas en la piel, Hipotiroidismo. Vuelta con el tema de la tiroide. Bajo peso en recién nacidos. Chuta. Retardo del crecimiento intrauterino de los fetos, ¿no es cierto?, durante el embarazo. Enfermedades infecciosas, daño celular y mutaciones en diferentes órganos. Y resistencia a antibióticos. De hecho, en Chiloé, las personas en el sistema de salud público se necesita dar más antibióticos y más fuertes que en otros lugares del país, porque consumiendo los salmones que ya tienen antibióticos, hemos generado una resistencia. Y cuando nos enfermamos, las dosis y los tipos de antibióticos normales ya no son suficientes y necesitamos otros tipos de tratamiento. Y para tomar conciencia de cómo esto nos afecta en nuestro cuerpo, las salmoneras nos afectan en el cerebro, nos afectan en la tiroides, en el intestino delgado, en el estómago, en la piel, en el intestino grueso, en el útero. En el útero y en los bebés durante el embarazo. Bueno, otro tema más son las hidroeléctricas. ¡Wow! Es un tremendo tema. Acá también Chile sale en el mapa, pero con la región de los lagos, que tampoco está tan lejos de aquí. No, para nada. Y de hecho las hidroeléctricas, que ustedes saben que ha sido todo un tema acá en Chile. Sí. Muchas comunidades se han enfrentado a estos megaproyectos, han dicho que no los quieren. Sin embargo, bueno, volvamos a recordar, todos estos conflictos socioambientales, ni siquiera económicamente la plata le llega a las comunidades. Esto le llega a privados, a gente que se enriquece. Y además la energía no la necesitan las personas, sino los proyectos agrícolas, mineros y petrolíferos. O sea, la misma minera que ya revisamos necesita la hidroeléctrica para funcionar. Uh-huh. ¿Cachan cómo esto, cómo esta cartografía empieza a tener como interconexión? Todo está muy vinculado. Claro. Entonces la minera que contamina el agua y que afecta el cuerpo y que tiene toda esa serie de efectos en nuestra salud, además necesita que se construyan hidroeléctricas que se instalan en otros lugares del país, pero gracias al sistema interconectado central, la energía de la región de los ríos viaja hacia la región donde estén las mineras. Entonces esto también hay que tener conciencia cuando escuchamos que hay proyectos que quieren, por ejemplo, de líneas de transmisión, proyectos que hablan de darle más energía a la gente, tenga ojo, sospeche, porque en general esa energía no es para la gente, es para la mega industria. Claro. Por ejemplo, bueno, de hecho en Chiloé ya tenemos suficiente energía para todas las personas que vivimos acá. Sí. No hace falta más energía. Y lo mismo pasa en la región de los ríos. La gente que vive en la región de los ríos ya tiene suficiente electricidad y las hidroeléctricas se instalan para proveer de energía a estas otras industrias. Oye, algo que yo quisiera decir, un último punto sobre las hidroeléctricas, es también conmensurar que hay territorios que se inundan por completo. O sea, se olvidan de si hubo un pudú. O sea, les da lo mismo. Llegan e inundan cantidades asombrosas de territorio para generar esa energía. El impacto es muy grande. Y en nuestra salud también. Sí, es tremendo. Mira, produce ansiedad, depresión y otros trastornos del estado de ánimo, malnutrición, diarreas y gastroenteritis infecciosas, patologías neurológicas y enfermedades transmitidas por vectores como malaria, dengue, entre otras. Vectores son en general insectos. Yo igual me quedo dando una vuelta. Yo creo que hay un común denominador en prácticamente todos los temas que hemos revisado hasta ahora. No vamos a poder ver los dos últimos puntos por el tiempo. Pero les adelantamos que son hidrocarburos, o sea, petróleo, y violencia armada. Que justamente toda la zona de Colombia y Venezuela, que lamentablemente son los que más están viviendo situaciones de conflicto armado actualmente. Pero hay que tener ojo porque podemos aprender mucho de esos casos para evitarlo acá, porque por allá ya se están asomando. Sí. Pero yo quería decir un tema que yo siento que hay un común denominador en todo lo que hemos visto. Bueno, principalmente cómo estos megaproyectos de una industria que está exterminando la vida nos afectan a nosotros personalmente en nuestra salud. Pero hay un tema que prácticamente apareció en todos, que es la depresión. Y que es algo que yo quería comentar porque muchas veces se nos dice que la depresión es como un problema personal. Sí. Como que se nos dice, es que está pasando un mal momento. Es una enfermedad. Sí, o la depresión posparto. Típico que escucho mucho eso, como, ay, sí, es que tienes un problema hormonal. Y hay que entender la multidimensión de la enfermedad de la depresión. Estamos hablando que tiene mucho que ver con estos conflictos que se están dando. Y tal vez no nos damos cuenta porque no sabemos cuando consumimos agua si está o no contaminada. Aquí en Chiloé está pasando mucho que están contaminadas por los vertederos ilegales. Uh-huh. No sabemos cuando comemos un pescadito si qué químicos trae. Muchos peces, vamos a conversar también pronto sobre eso, pero muchos peces tienen metales pesados que también producen depresión. Y así una lista muy grande, porque esta agroindustria nos está contaminando la vida. Y si usted siente depresión, tal vez es un buen momento de tomar conciencia de que no es una enfermedad individual. Esto es una enfermedad social. Imagínense que cuando estamos con depresión, muchas veces el tratamiento es químico, son remedios, porque los químicos que nosotros podemos ingerir nos pueden cambiar la forma de funcionar del cerebro, y así como nos pueden ayudar a sentirnos mejor, también hay químicos que nos hacen sentir mal, y esos químicos los estamos ingiriendo, sea por la comida, sea por el aire, sea por el agua. Entonces tenemos que empezar a observar y a ser conscientes de esto y dejar de pensar que el que tiene depresión tiene un problema individual y que es una enfermedad que tiene tratamiento, como si fuera una enfermedad cualquiera, porque es más complejo, es más común y la responsabilidad es más compartida también. Recuerde, hemos basado estos dos chalupa al agua por un póster del cuerpo territorio hecho por diversas organizaciones sociales que apuntan a las 10 problemáticas socioambientales en Sudamérica y en Argentina y sus graves consecuencias en la salud. Búsquelo en nuestra página de Facebook Chalupa al Agua o en las redes sociales. Y nos vamos, po, compadre, pa' allá, pa' los pelillos, po. Así nomás, po. Vamos al golfete que está el Mahue, a la faena con nuestra salana. Pasando por Agui y Huapilacui, Maro Corona pronto se asoma. Pasando por Agui y Huapilacui, Maro Corona pronto se asoma. ¡Oa, pa' Corona, po, hijo! ¡Iría y polle! ¡Allá se ve la Sebastiana, polle! Yeah.